recibimos con el fuerte aplauso al hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Gracias, hombre. Muchas gracias, hermanas y hermanos de la Ciudad del Alto. Nuevamente una enorme alegría estar con ustedes, esta vez acompañado por cuatro ministros. Hermano David Choquebanca, nuestro canciller, un aplauso para él. Hermano César Cocarico, ya conocido mundialmente como Cututu. Ahí está. Hermana ministra de Justicia, compañera, presente acá. Hermano ministro de Obras Públicas, conocido como Obras Gruesas, por tantas obras grandes. Compañero gerente, está presente acá, de Teleférico. Hermanas concejales, presente acá también. Compañeros de juntas vecinales, de Bartolinas. Falta nuestro principal dirigente Bartolino, que ha pasado. Hermano senador, hermana senadora, hermanos dirigentes, compañeros de la UPRE, a los vecinos de Villa Tunari, a todas y a todos. Esta mañana nos hemos escapado para inspeccionar dos obras importantes en la Ciudad del Alto. Primero, el teleférico, la línea azul. Ya está muy avanzado. Un aplauso para nuestros gerentes del teleférico, presente acá. Está trabajando muy bien. Es la empresa austríaca también instalando, me estaban informando en algunos lugares, ha sido difícil de convencer al comerciante, al dueño de la casa para instalar las torres, las estaciones de teleférico. Hermano gerente me informó, esta línea azul que viene de la estación Rojo, ¿cómo se llama ese lugar? 16 de julio, va a llegar hasta Extranca, Río Seco, desvío hacia Laja. Casi 5 kilómetros de línea teleférico, la más larga de todo el departamento de La Paz. Yo decía, ¿cuándo oficialmente vamos a inaugurar? Entre febrero y marzo. Felicidades, un aplauso más, hermanas y hermanos. Lindas obras. Hermano canciller me estaba comentando, había leído en periódicos, revistas en el exterior, y decía, compañero canciller, que habían dicho es el más poblado, hermano canciller, teleférico más masivo de todo el mundo, hermanas y hermanos, que está en el departamento de La Paz. Me ha sorprendido estas noticias, comentarios, evaluaciones, análisis que hacen expertos en tema de inversión, y en este caso en tema teleférico. De ahí rápidamente nos hemos escapado para ver el estadio. Es casi para 25 mil personas, está muy avanzado, no es la más grande, pero es el más moderno en su infraestructura, en nuestro estadio, en la Ciudad del Alto. Hermanos concejales, senadores, senadores, el próximo año también vamos a inaugurar. Cuidado, cuidado, el día de la inauguración no llenen el estadio. Si no llenan, no va a haber obras más grandes que el estadio. Ahora, si no puede el Alto, hermano, juntas vecinales, pueden reforzarse con las Bartolinas y poder reventar. Eso verán ustedes oportunamente. Y si no pueden siempre, pueden reforzar con las Fuerzas Armadas, con los soldados de la policía. Así que a prepararse. Ojalá, ojalá el día de la inauguración, nuestros equipos más grandes de Bolivia, Die Stronger, y Bolivia nos acompañe un partido de fútbol. Lindo sería. Hermanas y hermanos, ahora estamos acá, primero, para seguir atendiendo la demanda que tiene nuestro pueblo alteño. Las hermanas Bartolinas en especial, como también la única, ha hecho gestiones para mercados. Yo preguntaba, ¿por qué quieren mercados ustedes en las ciudades? Nosotros pedimos en el campo, decía, nosotros traemos nuestros productos, queremos vender del productor al consumidor, para eso necesitamos mercados. La ex dirigente, compañera Felipa, los ex dirigentes, la única, todos unidos gestionando. Sus hermanas y hermanos, hoy día quiero decirles, hemos aprobado otros pequeños mercados más, no son tan grandes como estos dos mercados que tenemos, uno en Santa Rosa, otro acá en Villa Tunari. El mercado 16 de julio de San Felipe de Seque ya está con contrato, han visto firmar el contrato, esperamos la empresa pronto puede terminar. El segundo mercado, bueno, hecho en distrito 4, el segundo mercado 8 de mayo, Juntuma, distrito 8, también con contrato, hermanas y hermanos. Tercer mercado, el distrito 14, mercados Juan Cruz Villa, cooperativa Dorte, también con contrato. Y finalmente, nuevo mercado, otro mercado, distrito 4 también, mercado Nueva Jerusalén. Total hoy día, estamos garantizando con el programa Bolivia Cambia, 14.295.545 bolivianos garantizados para cuatro pequeños mercados en la Ciudad del Alto. Hermanos y hermanos, las semanas pasadas hemos entregado un mercado en Santa Rosa, en la Ciudad del Alto. Yo diría, no sé si es el mercado más grande de toda la Ciudad del Alto. Un aplauso para los compañeros Bartolinas, han hecho la gestión. Hermano Bartolinas, Evo cumple, Bartolinas no cumple. Vamos a ver si cumple las Bartolinas, Evo cumple. Hemos llegado a este mercado grande, impresionante, como un palacio. La única, todos los sectores sociales, Bartolinas, tienen que cuidar y administrar bien. No podemos aplazarnos en la administración. No puede haber peleas en la administración. Hay que demostrar con mucha organización la administración de nuestros mercados. Hoy día, hermanas y hermanos, estamos entregando este mercado en Santa Rosa, perdón, en Villa Tunari. ¿Qué tiene? ¿Qué contiene nuestro mercado? Una área de descanso, una antesala de escenario con baño completo, una caseta de control, portería, dormitorio, cocina, comedor, baño, caseta de control para el portero, dos baterías de baño, hombres, mujeres, dos áreas de frigoríficos, cuatro depósitos de uso múltiple, auditorio con capacidad para 120 personas. Además de eso, 105 puestos para vender en el mercado de Villa Tunari que estamos inaugurando hoy día. Este mercado, hermanas y hermanos, tiene un costo de 12.167.112 bolivianos. Totalmente terminado. Un aplauso para la empresa. Oportunamente nos entrega los mercados correspondientes. Con seguridad, hermanas y hermanos, siguen faltando obras. En la Ciudad Alto sigue creciendo. Impresionante. A ver, en población la Ciudad del Alto ya gana la Ciudad de La Paz. Solo Santa Cruz no gana en población. Primera ciudad en población es Santa Cruz, segundo la Ciudad del Alto. Compañeros dirigentes, juntas vecinales, padres de familia, otros sectores sociales. A medida que va creciendo hay que seguir aprobando nuevos proyectos. Pero quiero recomendar lo siguiente. Hay tantas nuevas urbanizaciones. En estas nuevas urbanizaciones hay que dejar terrenos para construir obras. Y en algunas urbanizaciones no dejan terrenos. Y cuando queremos construir, sean hospitales, centros educativos o mercados, hay que expropiar. Otro problema, no hay terreno. Es obligación, hermanos, junto a vecinal, todos los sectores sociales, como en las nuevas urbanizaciones, dejen espacio, dejen terreno. Ni se imaginen algunas ciudades intermedias de Bolivia, en alguna capital que es del departamento, no se puede encontrar terreno ni para una cancha múltiple, menos para canchas de fútbol, menos para centros educativos, porque no hay terreno. Hermanas y hermanos, nuestras ciudades, va a seguir creciendo. El Alto, en otros departamentos, ni se imaginan donde estamos construyendo caminos, carreteros pavimentados, de La Paz hacia el norte paceño, hacia la Amazonía boliviana. Ya está creciendo, entrando la gente. ¿Cuántos de ustedes también tienen sus terrenos en el oriente boliviano, en el norte paceño? Y donde llega el camino pavimentado son nuevas pequeñas ciudades, porque son centros productivos. Y si nos vamos al oriente, al norte paceño, hermanas y hermanos, donde no hay otra nueva urbanización, hay que dejar terrenos para construir. Repito nuevamente, cuando está todo poblado, quieren una unidad educativa o quieren campo deportivo, nadie quiere ceder terreno. Claro, ya vive ahí, ¿cómo podemos quitar? Expropiar es legal, pero cuesta. Perdemos tiempo. Algunos compañeros se molestan. Pero cuando hay terrenos reservados, sin ningún miedo construimos obras. Por eso mi recomendación, hermanas y hermanos, a todas y a todos, no solamente a la Ciudad Alto, no solamente a La Paz, sino a todos, de toda Bolivia, y especialmente donde está en construcción caminos pavimentados, miles de kilómetros de caminos pavimentados. ¿Y dónde no está el paseño? Está en toda Bolivia, los hermanos de La Paz, con su vestimenta de Bolívar, de Stronger. A mí me informaron en Pando, por ejemplo, en Cobija, cuando tenía su equipo de la liga, lamentablemente ascendido, no compartimos, ha descendido, perdón, después de estar un año en la liga, que se llamaba Universitario. Cuando Bolívar iba a jugar, Bolívar tenía más hinchada que el equipo local de Pando. Cuando el Stronger iba a jugar, el Stronger tenía más hinchada que el equipo local en Pando, imagínense. Es el pueblo paseño, está en toda Bolivia. Como se van, hermanos, con muchas situaciones de transporte, de productivo, comercio, profesionales, empresarios, en donde hay nuevas urbanizaciones, me he pedido siempre decir, hay que reservar terrenos para plazas. Es importante. Por eso, hermanas y hermanos, cuando hay terreno, no es mucho problema. Más rápido las obras. Pero cuando hay terreno, nuevamente quiero decirles, tres veces estoy repitiendo, ¿de quién quitar el terreno? ¿A quién vamos a expropiar? ¿A quién vamos a votar finalmente? La obligación nuestra, hacer escuelas especialmente, otras obras. Hermanas y hermanos, saludo a nuestros dirigentes, juntas vecinales, compañeros de la Única, Bartolina, nos han pedido estos cuatro mercados más, esperamos pronto estar inaugurando, y el control social, controlen sobre todo a las empresas que terminan más rápido. ¿Y qué hago para que hayan resultados? A la empresa que termina antes del compromiso del contrato, otra obra más. Y quiero decir a la empresa, si me termina más antes, buena obra, calidad de obra, otro, no le va a faltar trabajo. Trabajo siempre va a haber, hermanas y hermanos, y así resultados, no para bien del pueblo. Hermanas y hermanos, con estas pocas palabras, damos por inaugurado nuestro mercado en Villa Tunari. Esperamos nuevamente decir, administren bien como única, sectores sociales, que presten servicios acá a todo el pueblo alteño. Felicidades, muchas gracias. Para terminar, ayúdenme a decir, ¡que viva la Ciudad del Alto! ¡Que viva La Paz! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! Muchas gracias.